www.barranca.pe, el portal que te conecta al mundo de la información y la diversión. Todas las novedades en un agradable formato: fotos, audio y video, para que descargues o disfrutes en línea. La más completa información política, cultural, artística y empresarial. Reportajes y entrevistas inéditas, donde puedes participar dejando tus sugerencias o comentarios. Regístrate gratis y participa de diversos sorteos, donde podrás ganar polos, gorras, llaveros y diversos accesorios. Vota por quien quieres que sea la nueva chica Barranca.p y descarga sus fotos. También podrás bajarte las mezclas de... Radio Sin Límite 96.9. Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú. Di todo lo que pude dar. Muy buenos días, amigos de AZ Radio. Estamos comenzando ya la nueva edición de Barranca.p. Estamos en los controles, que dependamos, recién nos estamos acostumbrando a esos programitas para transmitir la radio. Bienvenidos nuevamente a esta es una nueva edición de Barranca.p. Hoy jueves 27 de mayo, les habla Jofre López. Iniciamos el programa con un pequeño resumen de los temas que tocaremos en las siguientes dos horas. Hablaremos un poco de política, educación, con nuestro invitado de hoy. Él es Eugenio Fernández, docente experimentado del Colegio Ventura Calamaqui. Ya está en los estudios con nosotros, es coordinador provincial del Partido Nacionalista Peruano, docente del área de Ciencias Sociales en el Instituto Educativo Ventura Calamaqui. Vamos a hablar sobre la problemática de educación educativa en el Perú. También compartiremos con ustedes notas de prensa que nos llegan desde la Municipalidad de Barranca, titulada Clausuran Chinganas en Barranca. Clausuran Chinganas en Barranca es el título de la nota de prensa que nos llegó ayer desde la Municipalidad de Barranca a nuestro correo, un encabezado digno del diario El Chino. Clausuran Chinganas de Barranca. Y el tema trata sobre la prostitución gay, que a vista y paciencia de todas las autoridades se ha estado ejerciendo en pleno centro de nuestra ciudad por varios meses. También nos hacen llegar el primer número de la publicación Despertar del Norte Chico, y es un número que está, parece, desde abril circulando. Despertar del Norte Chico, que parece un nombre de alguna revista evangélica, ¿no? Despertar del Norte Chico. Pero bueno, en realidad es un nombre de combate, porque lo que se publica en esa en ese pequeño periódico son temas muy fuertes, políticos. Se trata de una especie de boletín informativo, periodístico, referente a la coyuntura política de Barranca, y entre sus titulares tienen títulos como este: archivan denuncia contra candidato carroñero Elga Marrero. Otro título dice: derrota política de alcalde Rommel Ullilén. La verdad, la verdadera historia sobre la creación de la Universidad de Barranca. Chuy y Uilén se quieren montar. Suena raro eso último, ¿verdad? Pero yo estoy leyendo textualmente esta publicación, que tal vez todavía puedan encontrarlo en los kioscos. El periodiquito se llama Despertar del Norte Chico, a solo 50 céntimos. Vamos a, por si acaso, ¿no? Vamos a escanearlo, tomarle una foto para ponerlo en la página, para tenerlo en nuestro portal web barranca.pe, para que vean de que yo no estoy mintiendo. Aquí dice bien claro todo lo que he leído, ¿no? También tenemos una publicación que nos llega a nuestro correo de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. Nos ha enviado su nuevo número a la revista Consumo Respeto. Consumo Respeto. Es una revista muy nutrida con información bien detallada de aspectos que benefician al usuario final, al consumidor. Al consumidor común y corriente. Ya que ASPEC está en una constante vigilancia de los productos que se ofrecen en el mercado. Y bueno, y si estos productos no cumplen con los reglamentos del caso, ASPEC pues toma una serie de medidas disuasivas para hacer respetar al usuario final. Pero esperemos que nos alcance el tiempo para hablar de estos temas, porque el tema de fondo que traemos hoy día trata sobre el camal municipal de Barranca. Es un tema ya de salud pública que tocaremos, y vamos a desarrollar un tema que es muy amplio sobre el camal municipal de Barranca. Tenemos suficientes datos para creer que el camal de Barranca hace muchos años está vendiendo a la población carne de muy mala calidad, y eso es muy peligroso. Y nosotros, como ciudadanos, de repente no somos una ciudad de alto nivel económico, de grandes ingresos, pero de todas maneras necesitamos carne de calidad. O sea, los alimentos que nos venden también tienen que ser de calidad y tenemos que exigirlo. Así que vamos a poner mucha atención, porque parece que la carne que nos venden no se puede llamar carne. Eso me lo explicó ayer un ingeniero de industrias alimentarias. Vamos a ver hasta dónde llegamos con este tema. Estamos en sintonía de AZ Radio 96.9 Sin Límites y su programa Barranca.pe. Yo soy Ofre López y estaré con ustedes hasta las 9:30 de la mañana. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará. Así bien, nos encontramos en los estudios de AZ Radio ya con el licenciado Eugenio Fernández, como lo presenté hace un momento en el resumen. el licenciado Eugenio Fernández, docente del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Ventura Calamaqui y coordinador provincial del Partido Nacional Peruano. Empezaremos hablando con él sobre la problemática de la educación en el Perú. No sin antes darle la bienvenida y agradecerle por estar con nosotros, profesor Eugenio Fernández, gracias por acompañarnos. Sí, amigo Joffre, primeramente para saludar a tu persona y a todo el público oyente y de paso también pues compartir contigo esta mañana para tocar temas en verdad que son muy trascendentales, tanto para el destino de nuestra provincia, para el destino de nuestro pueblo y el país en su conjunto, y lo que ya habíamos adelantado, ¿no? El problema de la educación, ¿no? Ahora, como coordinador de un partido político, hablar de la educación, cuando hablas de la educación, ¿lo haces desde la perspectiva de tu movimiento? Claro, justamente queremos dejar también bien claro, y saludando también, o reiterando los saludos a todo nuestro público oyente que está escuchando aquí la emisora radial y sobre todo el programa con AZ, ¿no? En el 96.9. En ese sentido, compartir el tema educativo desde mi ámbito como educador de la Institución Educativa Ventura Calamaqui. Pero también sí hay que tocar el terreno educativo desde la posición como dirigente del Partido Nacionalista. Dependerá de la pregunta que puedas hacer, porque el Partido Nacionalista, hablando del tema educativo, estamos apostando por una revolución educativa que tiene pues como uno de los planteamientos el incremento del presupuesto nacional para educación, ¿no? Hay una realidad, que la población conoce, y justamente el tema educativo para nosotros es una prioridad nacional. ¿Por qué se habla de revolución educativa? ¿Es tanto así? ¿Se necesita cambiar el nivel educativo o la educación en el Perú para hablar de revolución? Efectivamente, ¿no? Claro, la población en los tiempos actuales, ¿no? En los tiempos modernos, si podemos llamarlo así, cuando se tocan temas ideológicos de carácter mundial, ¿no? Diferentes ideologías que la población conoce, los estudiantes sobre todo, incluido el término de revolución, como que no quepa, ¿no? En el cerebro ni en la mente de nuestros jóvenes, ¿no? En todo caso, estaríamos hablando de una transformación, un cambio en lo que se requiere, y sobre todo para el tema de la educación. Y quiero empezar esta entrevista agradeciendo nuevamente a amigo Joffre, porque es importante llegar a la opinión pública, y seguramente nuestros amigos oyentes estarán llamando para escuchar también algunas otras preguntas relacionadas al tema de la educación. El asunto pasa por esto, ¿no? Tenemos una educación, así de manera general, que no contribuye al desarrollo de la sociedad. Tenemos una educación que, viéndolo desde su sistema en sí, no contribuye al bienestar de nuestros ciudadanos. Tenemos una educación que menos, ni siquiera un ápice, contribuye pues al desarrollo científico, tecnológico, que con tanta urgencia requiere nuestro país, amigo Joffre, ¿no? Y de ahí pues la preocupación también pues como maestro, ¿no? En verdad, me atrevo a decir que lo que se está haciendo con los jóvenes es un engañamuchachos, hasta me atrevería a decir es una estafa al pueblo peruano, ¿no? Bien, bueno, lo que me comentas es bien duro, bien drástico. Claro, creo que corresponde también, mi punto de vista, corresponde también más o menos a la realidad. Yo creo que la educación en la que estamos ahora moviendo a nuestra gran masa de jóvenes, de niños, está muy retrasada en comparación con los países desarrollados. ¿Y a qué crees que obedezca esto? O sea, ¿es pura casualidad si nosotros que, bueno, en mi caso, yo soy un mero observador, no soy un profesional en la materia, me doy cuenta, digo, los ministros de tan alta experiencia que pasan por los ministerios de educación, los políticos, los presidentes, en todas estas décadas, en todos estos últimos años que han pasado, ¿no se han dado cuenta de esto también? Claro, mire, justamente saludarte en el sentido siguiente, ¿no? Desde el punto de vista que tú asumes una responsabilidad, como es un medio informativo y un programa que se preocupa por el tema educativo, amigo Joffre, ya no eres un mero espectador. En cierta forma, estás comprometido con el problema de la educación. Ahora, tú tocas un tema que para nosotros es importante y seguramente estarán escuchando muchos ciudadanos de Barranca. El problema de la educación es de que muchos de aquellos que han representado la cartera de educación, ya como usted bien lo mencionó, los ministros, oiga, es muy penoso decirlo, que estos señores ministros, en la gran mayoría, no han estado vinculados en su profesión como maestro, como educador. Tanto así que han pasado en los ministerios, han pasado mayormente ingenieros o personas que han estado ligados más al campo técnico, al campo, digamos, de la ingeniería, pero más no así al campo educativo. Y aquí hay que mencionar algunos, por ejemplo, el señor Sota Nadal, por ejemplo, ¿no? Y otros personajes que más han estado vinculados ni siquiera a la vida política, sino más bien a la vida politiquera. Y es por eso que no ha habido un real compromiso con el tema de la educación. Ahora, hay que señalar, amigo Joffre, tantos problemas en la educación. Si tendríamos que hablar del gobierno, de los gobiernos pasados, que no han tenido una preocupación real, ¿no? Por ejemplo, hoy se pretende hacer creer a la opinión pública que los maestros somos los responsables del descalabro de la educación, cuando en realidad, amigo Joffre, no es así. El Estado para nosotros es el principal responsable. ¿Quién nombra a los maestros? Es el Estado. ¿Quién capacita a los maestros? Es el Estado. ¿Quién profesionaliza, quién forma profesionalmente a los maestros? Es el Estado. Entonces, lamentablemente aquí hay que señalar, es el Estado el responsable de haber, pues, de haberse preocupado de formar buenos elementos en el sector del magisterio, que lamentablemente no ha asumido su rol. Y más aún cuando hoy contamos con universidades que sufren un total abandono de parte del Estado, donde realmente, pues, eso refleja en la pésima situación de la educación en el Perú. Y así podemos seguir señalando muchos factores del problema de educación, como es infraestructura, como es la situación de estrategias metodológicas, o como es la situación, por ejemplo, de la misma, del mismo programa curricular, donde incluso los libros que hoy vienen a las entidades educativas, amigo Joffre, vienen con contenidos muy subjetivistas, vienen con contenidos incluso donde no resalta nuestra identidad cultural, nuestro patrimonio cultural. Y eso hay que añadir también a esto, amigo Joffre, las fallas ortográficas que normalmente está ocurriendo. Entonces, amigo Joffre, realmente esto es una gran preocupación que se tiene que señalar al pueblo peruano y tomar cartas en el asunto. Por eso le digo, amigo Joffre, aquí lo que tenemos que hacer, como bien planteaba, una transformación de la educación, una transformación que realmente implique un cambio y se apueste, pues, empezando por el incremento del presupuesto, como habíamos dicho, y también la descentralización educativa, que tanto se habla, pero en la práctica no resulta tan igual como se habla, amigo Joffre, ¿no? Si hablamos del tema de educación, ya de la problemática del tema de educación, ya estamos considerando que bueno, en nuestro país las cosas no andan bien, ¿no? Porque decimos la problemática. ¿Cómo explicarías tú o cómo resumirías la problemática? ¿Por dónde comenzarías a resumir la problemática de la educación en el Perú? Primeramente, nosotros consideramos desde nuestra perspectiva de que necesariamente tiene que haber, primero, una buena formación de los maestros. Para esto, tienen que asumir su rol las universidades. La política educativa tiene que estar orientada a eso. Porque también es cierto que el presupuesto no es la más conveniente para nuestro país. Si tenemos que comparar con países como Argentina, Chile, donde están sobre los 10 a 15% del PBI en el presupuesto. Sin embargo, nosotros, como peruanos que somos, no llegamos ni siquiera al 2.5, 2.6%. Desde ahí tenemos un asunto disparejo en relación a algunos países de Latinoamérica. Y peor aún, amigo Joffre, cuando tenemos que comparar el presupuesto con países, pues, como Estados Unidos, como Japón o algunos países europeos, como Finlandia, que hoy es potencia juntamente con Cuba, por ejemplo, en el tema de la educación. Y hace un momento tocaba, por ejemplo, el tema de la descentralización educativa. Y déjame decir algo, hemos tenido ocasión de conversar con algunas personas que han estado por Europa, ¿no? En Alemania principalmente, Finlandia y otros países como Suiza, por ejemplo. Hay una realidad en cuanto a la descentralización que es muy eficiente. Es que realmente cuando se hace una descentralización, se otorga poderes a los diferentes estados allá, en nuestro caso a las diferentes regiones, ¿no? En el Perú, donde realmente el encargado del tema, llámese el director regional de educación, por decir así, asume pues un rol en cuanto a su programa curricular, en cuanto al presupuesto, en cuanto, por decir, a las estrategias metodológicas, incluso a los equipamientos. Esa es, ¿no?, una propuesta que ya ustedes han puesto, me parece muy interesante. Claro. ¿Ustedes ya han presentado esa propuesta al ministerio tal vez o al presidente de la República? Es importante la pregunta, amigo Jofre. Justamente estos temas que estamos virtiendo, así como las propuestas en el tema educativo, ¿no? Y por la responsabilidad que tenemos en la coordinación del Partido Nacionalista Peruano en la provincia de Barranca, estamos contemplando esto justamente en nuestro plan de gobierno ahora para el 2011, ¿no? Porque voluntad hay para nosotros. Aquellos que seguimos esta corriente, esta línea programática de nuestro partido, liderado por el compatriota Ollanta Humala, justamente es eso. Me estás diciendo que para el 2011 ustedes, de llegar al poder, ¿no?, propondrían este tema. Claro, justamente, ¿no?, el incremento del presupuesto que ya lo hemos planteado. Y descentralizar la educación. Justamente, ¿no? Y no solamente. Tomamos las dos cosas. Uno, el incremento del presupuesto, que por lo menos, ¿no?, hay que ir progresivo. Nosotros estamos planteando el incremento de un 6% del PBI. Y además, estamos incidiendo en el tema de la descentralización educativa. Y lo otro, lo más fundamental, seguramente los maestros entenderán, la educación intercultural. Esa educación que hoy viene o ha sido abandonado por muchos años, donde nuestros estudiantes, y a usted le consta, amigo Jofre, de las zonas rurales, nuestros estudiantes de las zonas altoandinas, nuestros estudiantes de las zonas amazónicas, en un total desamparo por parte del Estado. Hay una preocupación de los gobiernos, de los diferentes gobiernos que han pasado, hay una preocupación por las zonas urbanas, ¿no?, las zonas más, digamos, que tienen una mayor cantidad de ciudadanos. Hay una preocupación. Pero ¿quién apuesta por las zonas alejadas de nuestro país? ¿Quién apuesta por las zonas de frontera? En absoluto, ¿no? Y ni siquiera tan alejadas, amigo Eugenio. Hemos visto que aquí, nada más en Oropensa, en Santa Elena, que no es una zona alejada, vemos que hay pequeñas escuelas esteras con sillas de piedra. Y no tienen pizarra, no tienen ningún elemento didáctico como para decir estas personas van a salir adelante. Tienen todo en contra. Más parece una burla que un sistema educativo. Justamente, amigo Jofre, compartiendo tu apreciación, manifestaba, ¿no?, la educación en el Perú es una estafa. Y nosotros como maestros nos sentimos impotentes ante una realidad avasalladora para nosotros. Porque cuando nosotros vamos, inculcamos los valores, no proponemos temas que deben ser tratados concienzudamente. Sin embargo, nuestra labor como maestro queda, digamos, en el vacío cuando estos niños tienen que ir muchas veces a hogares malformados, a hogares con problemas sociales, y donde la televisión aprovecha ese gran poder que tiene para distorsionar y orientar pues la educación más a un criterio de mercantilista más que una formación en valores, amigo Jofre. Entonces, la educación, creemos en el Perú, tiene que ser prioridad nacional tal y cual lo estamos proponiendo. Y justamente estaba contando las experiencias de algunos otros colegas que han tenido la ocasión de estar por Europa, donde realmente dicen, ¿no?, que el sistema educativo apuesta de una manera equitativa tanto para la educación rural como para la educación urbana, ¿no? Igualmente promueve contenidos que apuestan más por los conocimientos científicos y por la tecnología. Pero sin embargo, aquí, lo decía hace un momento, nuestra educación es muy superflua, muy subjetivista, no se basa en contenidos reales, ¿no? Hoy se habla de que el Perú avanza, nos bombardean con ese cliché por la televisión, incluso hasta el año, usted sabrá, incluso los documentos que uno remite a diferentes entidades dicen, ¿no?, año de la consolidación económica y social, cuando si nosotros como país fuéramos pues digamos muy cercano a las potencias, cuando eso es completamente falso, engañoso. Entonces pues siempre he dicho de que este país, este es el país de las maravillas. Profesor Eugenio, ¿usted cree, ¿A qué cree que responde esta actitud del gobierno tan recurrente de ignorar y poner siempre a un lado el tema de la educación y menospreciarla, desdeñarla, de tal manera que nos encontramos en total abandono, ¿no? Claro. O sea, ¿a qué obedecen ese desinterés, mejor dicho? ¿Usted cree que tiene algún punto de partida, alguna intención debajo de la manga? Claro, amigo Joffre, y tengo que expresarlo de manera pública, ¿no? En los países Perú, así como los otros países Latinoamérica, ¿no? ¿A quién le importa la educación de nuestros pueblos, de los hijos, de nuestros ciudadanos? En absoluto, ¿no? ¿Qué pasaría para las grandes potencias en el mundo? ¿Qué pasaría, no? Si fuéramos un país cultos, educados, como lo son algunos países europeos, tendríamos una buena formación, no solamente en el aspecto cognoscitivo, sino también en el aspecto político. No permitiríamos todos estos atropellos, toda esta lacra social, como es la corrupción que hoy día a día viene ocurriendo, ¿no? Es por eso que el Perú requiere urgentemente una educación de calidad, una educación gratuita, pero muy que esta educación verdaderamente contribuya al desarrollo social, al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, que el Perú no lo ha puesto. Un ejemplo de ello, la evidencia más clara, ¿cuánto invierte el Perú en investigación científica en las universidades? Ni siquiera el 0.8%, amigo Joffre. Cuando en un país europeo están invirtiendo entre 15 y 20% para el tema de la investigación científica. Y acá en el Perú no se hace en absoluto. Entonces aquí realmente lo que falta es voluntades. Pero no es porque no lo quieran hacer. El problema es que no les interesa ni les conviene que se haga y se apueste por la educación. Imagínense ustedes, hombres formados, ciudadanos formados, este país fuera distinto, y eso no le va a convenir a las grandes potencias, principalmente la norteamericana, que tiene pues el control y el dominio del mundo, ¿no? Ahora, usted dice que, por ejemplo, de despertar el pueblo a través de la educación, porque es la educación que te hace tomar conciencia de efectivamente de la realidad, de la realidad en la que vivimos. Una buena educación también nos mejoraría la calidad de vida, nos mejoraría todo, ¿no es así? Los que nos gobiernan son peruanos, son gente patriota supuestamente, con diferentes ideologías, diferentes formas de ver, perspectivas políticas, como es saludable y es normal, ¿no? Porque no todos vamos a pensar igual. Sin embargo, en el tema de la educación siempre hay una gran diferencia, ¿no? Un abismo entre una ideología y otra, sobre todo la de izquierda socialista y la de la derecha. Yo decía, ¿a qué obedece este desdén a la educación si los que nos gobiernan son peruanos? O sea, acabas de decir que a Estados Unidos, a Europa, a los países que, bueno, nos controlan de alguna manera comercialmente, sobre todo a través de las patentes, a través de la tecnología que nos imponen. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí unos equipos con los que transmitimos la radio, claro, que todos son equipos que vienen de otro país, importados. Es tecnología que ellos están dominando. Claro, pero hay una dependencia, amigo Joffre, y justamente para tocar el tema de la tecnología, ¿no? Conversamos en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se toca la empresa Microsoft, tiene una hegemonía, una monopolización a nivel mundial, donde prácticamente nosotros como Perú utilizamos todos los sistemas operativos, incluso propio de esos países, ¿no? Propio de esas empresas, de esas corporaciones que son transnacionales. Pero tú hablabas también un momento, por ejemplo, hablaba del software libre. ¿Por qué no hacer eso así como lo hace algunos países, por ejemplo, como Brasil, incluso Cuba, ¿no? Donde realmente aquí hay una dependencia, y esto que lo sepan bien nuestros amigos que están escuchando, hay una dependencia tecnológica, hay una dependencia, el Perú es una dependencia en el tema comercial, en el tema científico, en el tema del campo de la medicina. Hay una dependencia incluso en el tema de las ideologías, como es el tema de la globalización, por ejemplo. Ahora, tocando el tema, por ejemplo, tú decías hace un momento, nuestros políticos, yo los llamo politiqueros, ¿no? Porque lo único que hacen es llegar al poder y la satisfacción de sus intereses personales, de su bolsillo, o de los intereses de su familia, o de los intereses de su grupo. Aquí tenemos que hacer cambios rotundos en este país. Son peruanos, es cierto, son peruanos. Pero ¿qué pasa? No es una burguesía auténticamente nacional, es una burguesía parasitaria, digo así porque lo comparo con este parásito, ¿no?, propio de los canes, que realmente viven succionando la sangre de este animal. Y eso es lo que ocurre con nuestra burguesía parasitaria. Como los grandes poderes, las corporaciones, las transnacionales, tanto americanas, así como las europeas, vienen al Perú con el cuento de las inversiones, y estos señores politiqueros, ¿no?, haciendo uso de los recursos naturales de nuestra patria, venden. Ni siquiera lo venden de una forma legal, que digamos, sino de una manera ilegal y por debajo de la mesa. Entonces, a ellos no les conviene que aquí se constituya un gobierno con carácter nacional, tal como lo estamos proponiendo, ¿no? Si no, quieren mantenerse siempre en esa mamadera y no dejar el poder para vivir succionando la sangre del pueblo y vivir de las migajas que nos dejan estas transnacionales. Ahí están las evidencias más claras de los petroaudios, el robo de los UCB. Ahí están los grandes negociados y las entregas de manera irresponsable, actividades económicas estratégicas como son los puertos, nuestro aire. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Paita, por ejemplo, donde son entregadas a empresas extranjeras. Tenemos nuestros aires entregados a empresas como LAN Chile, por ejemplo. El Callao, gran parte está siendo privatizada, y así sucesivamente todas nuestras actividades económicas estratégicas en manos de los extranjeros. Y aquí se cumple ese eslogan, amigo Joffre, cuando allá por los años 1600 aproximadamente, el Inca Garcilaso de la Vega escribía en su obra Los Comentarios Reales, cuando se refería al Cusco, decía, ¿no?, oh Cusco, madre de extraños, madrastra de tus propios hijos. Entonces es una realidad que hasta hoy, imagínate, amigo Joffre, todavía continuamos en esa dependencia. Así es, amigo Eugenio. Bueno, estamos con el licenciado Eugenio Fernández en una entrevista muy interesante acerca de la problemática de la educación en el Perú. Y también hablando de diversos temas, como no, que salen a colisión y tienen que ver de alguna u otra manera con el tema. Vamos a entrar a un corte comercial y seguiremos conversando sobre corrupción y todo lo demás, temas que tanto a la gente le interesa y le atañe. Unos comerciales en AZ Radio y ya regresamos. El más variado stock de lo que buscas lo tiene Ferretería Ryan. Las mejores marcas a precios increíbles. Pinturas, material de ferretería, accesorios eléctricos, material de construcción, tuberías, disolventes, pozos a tierra y mucho más. Ferretería Ryan. Los mejores precios. Ubíquenos en Girón Arequipa 274 Barranca. Teléfono 797-2132 y celular 993-4591-28. Ferretería Ryan. Bienvenidos al mundo de la moda. Lunares Boutique los invita a disfrutar de los más atractivos diseños de ropa femenina con un toque de clase y amplia distinción. Con cómoda ubicación en Barranca, Lunares Boutique es reconocida por sus innovaciones en moda y calidad, así como por la más exclusiva selección de modas de prestigio, tales como Fiorucci, 47 Street, Soda, Milk Blues, Sibila, Bonash, Kiehl's, Emporium, Playboy, Brujas, Escombro, Brandt, Oxus, Roxy y más. Descubra las últimas tendencias de la moda. Lunares Boutique destaca por introducir en Barranca durante los últimos meses la ropa de marca protagonista en las más famosas pasarelas. En nuestra tienda encontrará lo que necesita para estar a la vanguardia de la moda femenina. Ubícanos en Galería Santa Fe, Stand 26 Barranca. Teléfono 235-3475. Lunares Boutique. Si aún no terminas su secundaria, esto es para ti. Colegio no escolarizado, San Bartolomé. Estudia acelerado tu secundaria y tenga una carrera técnica. Estudiando sábados y domingos, o tres veces por semana. Y obtén tu certificado y título a nombre del Ministerio de Educación. Porque siempre somos los primeros y tú nos conoces. Seguimos innovando. Ahora, conectados a la red Wi-Fi. Biblioteca virtual. Laboratorio de cómputo conectado a Internet. Sala de proyección 3D. Aulas virtuales. Además, clases de inglés, computación y francés. San Bartolomé te da más. Carrera técnica de computación, cosmetología, estética y belleza, diseño de modas y alta costura. Matrícula de ya. Girón Olaya 112. Teléfono 235-5799. Barranca. Colegio no escolarizado San Bartolomé. Tu potencial es nuestra pasión. Pasión de ganadores. AZ. Todo el año en Barranca, distribuidora e importadora Trujillo, el rey de los precios bajos. Tiene todo para complementar tu casa: cubiertos, vajillas, vasos, locería en general, plásticos y cocina al por mayor y menor. Distribuidora e importadora Trujillo ofrece para los más pequeños cochecitos, andadores, juguetes variados. Distribuidora e importadora Trujillo, regalos para toda ocasión. ¿Quieres más? Visítanos en nuestro centro de exhibición y venta. Girón Arequipa 347, teléfono 235-4797, Nextel 146, asterisco 2054. Distribuidora e importadora Trujillo, el rey de los precios bajos. Aproveche las ofertas de la semana. AZ. Cuando diste tus primeros pasos, cuando encontraste tu propio camino, ella fue y será siempre tu mejor socia. ¡Feliz día, mamá! Te desea Caja del Santa. En el mes de mamá, solicita tu crédito PYME o consumo. Gana premios al instante. Caja del Santa, tu mejor socio. Campaña válida al 31 de mayo de 2010. Información acerca de nuestras tasas de interés, comisiones y gastos en nuestra red de agencias o en www.cajadelsanta.pe. El verdadero sabor oriental que su paladar exige, ahora lo encuentra en Chifa Pollería, el Palacio de Beijing. Lo más exquisito de la comida oriental en toda su variedad. Aproveche la super promoción. Por 5 menús Chifa, el sexo le sale gratis. Además, platos criollos y a la carta. Y el inconfundible sabor de su exquisito pollo a la brasa. Chifa Pollería, el Palacio de Beijing. Atención en horario corrido desde las 12 del mediodía en el Girón Galvez número 758, cerca al Parque Los Próceres de Barranca. Atendemos banquetes y buffets. Aceptamos tarjetas de crédito Visa y Mastercard y nuestro servicio delivery al 686-9322. Ya está en Barranca Peques. Peques. Aquí, donde encontrarás diseños exclusivos en ropa y accesorios para sus engreídos. Colecciones de acuerdo a la vanguardia y las últimas tendencias para marcar la diferencia. Peques trae los más creativos y divertidos modelos en diseños moda y color de Boogie, Disney, Oshkosh, Place, Jam, Harvey, Carter's, Baby Knit y también lo mejor en calzado y accesorios. Ya todos lo comentan. Boutique de bebés y niños Peques, el toque infantil. Los espera en Galería Santa Fe, stand 20. Peques. Oh, no es justo. Todos recibieron una invitación menos yo. Bien, con esta música de fondo de Chayanne, la preferida, nos dice Eugenio Fernández, que también, aparte de ser un político guerrero, también es amante de la música. Él también toca guitarra, ¿no es así, Fernández? Te escuché la vez pasada tocar unos guainitos muy muy bonitos, con mucho sentimiento. Sí. La flor de la retama. Efectivamente, de Martina Portocarrero, ¿no? Aunque también hay que añadir de que estas letras, pues, obedecen a un contexto ayacuchano, no, allá por las épocas del 70, ¿no? Y la verdad, esta canción de Martina Portocarrero tiene que ver con durante el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que bueno, será materia de conversación en una otra probable entrevista. Claro, de todas maneras, amigos, y estamos aportando aquí con tu gran trayectoria y experiencia en la educación y en la política. Estamos hablando del tema, ¿de qué tema? Sí, justamente de la flor de la retama, ¿no? No vayan a pensar que estamos hablando de la canción que está sonando ahorita, sino que también la música, pues, alimenta el espíritu, ¿no? La música nos relaja y es importante, y más aún cuando se trata de música romántica, música suave, nos pone un tono con las experiencias vividas, sobre todo en el romanticismo. Muy interesante, ¿no? Y seguramente algunos jóvenes, parejas, están escuchando la música. Y la verdad que estarán volviendo a renacer, ¿no? Y bueno, como bien decía, pues, el tema de la política también hay que matizarla, porque nuestra vida es una mixtura, pues, de todo tipo de actos, ¿no? Y amigo Jofre, muy así particularmente es. Yo agradezco, pues, esta oportunidad que me das de llegar a la opinión pública y justamente hablar, ¿no?, del tema de la educación. Y aquí hay que señalar el rol del maestro que es importante, ¿no? Hoy el actual maestro se tiene que constituir como requisito fundamental con un amplio conocimiento, ¿no? Estamos hablando de procesos o el aspecto cognoscitivo, donde tiene que tener una gran capacidad intelectual de temas, no solamente afines a su área, ¿no? En mi caso, por ejemplo, soy docente del área de ciencias sociales en una prestigiosa institución educativa, como es el Ventura Calamaqui, ¿no? Y donde realmente, pues, no deberíamos solamente conocer nuestros temas, sino los temas que tienen que ver con los momentos actuales, ¿no? Hoy el Perú viene viviendo una serie de asuntos económicos, como son los tratados de libre comercio, como es el fenómeno de la globalización, como es el fenómeno de la integración latinoamericana entre los diferentes países que conformamos América del Sur, y así como los acuerdos comerciales con Europa, etcétera, una serie de cosas. Es importante que el maestro, como cultura general, conozca estos temas. Y lo otro también, que el maestro tiene que asumir una postura de carácter sindical, ¿no? Porque tiene que estar comprometido también con lo que ocurre en cuanto al magisterio actualmente. Hoy, pues, sabemos de un resquebrajamiento, ¿no? En cuanto al rol que viene asumiendo el SUTE, donde aquí hay que decirlo expresamente, algunos maestros obviamente estarán en contra de esto y algunos otros estarán a favor de lo que voy a expresar, porque el SUTE, a nivel del Comité Ejecutivo Nacional, pues viene siendo representado por una cúpula, ¿no? Viene siendo representado por Patria Roja, y aquí lo decimos públicamente, y que no han dejado la mamadera, amigo Jofre. Entonces, eso también es otro tema. Y hablando del rol de maestro, pues, también hay que señalar de que el maestro de hoy tiene que ser un líder, no solamente en la institución educativa, sino tener una actuación de proyección a la comunidad. Y eso es lo que algunos de los maestros, ¿no?, de repente pecamos en esto. Nos encasillamos en el sentido de salir de nuestras casas, ir a nuestra escuela y retornar a nuestras casas. Pero no somos conscientes qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Y hoy, por ejemplo, como un ejemplo, para que todos los maestros de nuestra provincia asuman esta responsabilidad con el tema educativo, el tema de la universidad, por ejemplo, que hoy viene gestionando su universidad. Pero cuando se llevó a cabo una audiencia pública aquí en Barranca, donde no se vieron, pues, a los maestros que deberían estar en ese tema, ¿no? Entonces, en eso... O sea, me estás diciendo que los maestros actualmente, por lo general, no están comprometidos realmente con la educación, sino tal vez con su trabajo o con su salario. Claro, y a esto también hay que añadir, ¿no? Algunos somos maestros más por ocasión que por vocación, ¿no? Porque, y han visto a la educación como un simple cachuelo, y en esa partecita damos razón a veces a esta pretendida, pues, de nuestras autoridades educativas, que están buscando una forma de evaluar al maestro, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo que se dé una evaluación, y no solamente a los maestros, sino también a todos los profesionales, ¿no? A todos los profesionales de todas las áreas, ¿no? No solamente a los maestros. Y también deberían evaluar, pues, a todos los funcionarios públicos de las diferentes instituciones, sobre todo, ¿no? Donde mayormente estos cargos son dados, pues, como cargo de confianza, a dedo. Eso se debe dejar de lado, ¿no? Aquí se debe designar a los funcionarios públicos por su capacidad y no, pues, a dedo, la dedocracia, ¿no? Al que nos tienen acostumbrados aquí en el Perú. Sino la meritocracia. La meritocracia, pero en esencia, tal como en realidad debe ser. Porque también hay que dejar bien en claro, hoy, por ejemplo, la carrera pública magisterial, ¿no?, nos vienen con el cuento de que vamos a evaluar a los maestros, y encima vienen engañando a la opinión pública de que van a incrementar. Dice así, ¿eh? La carrera pública magisterial dice de que el maestro va a ganar 4.000 soles, cuando eso es una tremenda farsa, una tremenda mentira, una falsedad más hipócrita de quienes nos gobiernan, donde realmente el maestro no está ni siquiera en el promedio de 1.000 soles al mes, pero sin embargo nos dice que van a ganar 4.000 con la carrera pública magisterial. Y oiga, ¿saben lo que es la carrera pública magisterial? Es prácticamente una pérdida en cuanto a la estabilidad laboral de nuestros maestros. Yo creo que aquí el Estado... ¿Cuál es el punto más débil de esta ley magisterial? Bueno, uno es la pérdida de la estabilidad laboral del maestro, ¿no? Ellos dicen, la ley dice, ¿no?, de que el maestro que no apruebe, digamos, 3 exámenes consecutivos, automáticamente pierde su estabilidad laboral, ¿no? Pero también hay que ver otro asunto, amigo Jofre. Lo que el pueblo de Barranca, los ciudadanos, tienen que darse cuenta. Lastimosamente, estas evaluaciones son amañadas. Estas evaluaciones tienen el propósito de poner una traba y decir quién pasa y quién no pasa. No es ni siquiera una evaluación transparente. ¿Quién garantiza la transparencia de la...? Efectivamente, ¿quién garantiza la transparencia de la evaluación? Y aquí le pongo... ¿Quién evalúa? ¿Otra vez el Estado? Efectivamente, el Estado. Y es más, para que el pueblo conozca y esté bien enterado de esto, nosotros como maestros estamos muy comprometidos con este tema de las evaluaciones. Incluso quien habla, participé en una oportunidad de esta evaluación, cuando fue la evaluación censal, pero posteriormente ya no he estado participando, no porque tenga miedo o temor de la evaluación, al contrario, nosotros nos autoevaluamos incluso. Y la ley de profesores, o la ley de profesorado, incluso especifica bien claro la evaluación. O sea, aquí el temor no es a la evaluación, el temor es a la forma amañada como se hace la evaluación. Y aquí le pongo un ejemplo. El cuadernillo de preguntas, aparte de ser una gran cantidad de preguntas muy recargadas para 2 horas que dura la evaluación, muy aparte de ello viene un test psicológico. O sea, ¿qué pretenden estos sinvergüenzas, estos señores, ¿no?, que dicen que van a evaluar al maestro? ¿Qué pretenden? Ubicar el perfil psicológico del maestro, así como su perfil político e ideológico. En otras palabras, si no eres afín a este sistema, simplemente te cierran la puerta y dicen, tú no pasas. Y es más, señores oyentes que están ustedes escuchando aquí el programa, es más, a nosotros cuando rendimos la evaluación, no nos entregan el cuadernillo de preguntas, así, en concreto. Entonces, ¿con qué argumento podemos reclamar posteriormente dónde han sido nuestros errores? O sea, no le devuelven la evaluación, no nos devuelven luego que han sido evaluados. Efectivamente. O sea, ustedes no pueden saber, en todo caso, no podrían revisar dónde han cometido el error. Simplemente le dan la nota o la evaluación, el puntaje. Correcto. Y listo. Efectivamente, tú lo has dicho, nos entregan las notas. Y a esto también hay otras mañas que utiliza como recurso los diferentes gobiernos que han pasado. Hace poco, por ejemplo, cuando se dio el examen, justamente para nombramiento, muchos de los maestros se vieron humillados, en el sentido que cuando se publicó los resultados en la página web, en el portal del Ministerio de Educación, aparecían con una nota de 14 notas. Muy bien, los maestros contentos y felices porque ya tenían una posibilidad de nombrarse. Pero sin embargo, en cuestión de un par de horas, nuevamente, cuando van a ver su resultado, resulta que las notas se habían disminuido en 12. Entonces, ¿de qué seriedad hablamos? Y más aún, cuando hay denuncias, como lo ocurrido, por ejemplo, en Trujillo, ¿no? Hay denuncias de que las respuestas, ¿no?, o las alternativas claves de esta evaluación ya estaban en el aire en horas de la mañana. Y para esto se prestan justamente... Los avances de la tecnología. ¿No? Efectivamente, ¿no? Entonces, para esto también siempre no falta estos temas, por ejemplo, de los partidos políticos. Lógicamente, quien habla también tiene una agrupación política y incluso como responsable. Pero lo que no se debe permitir, que siempre este tema de la educación es un tema politiquero también. Porque siempre se buscan que nombrar a las personas allegadas más al oficialismo. Así como ocurrió en el año 1985, cuando el gobierno actual, que fue también gobierno en esa época, y no es porque uno esté en contra de los apristas. Tenemos amistades, amigos, hombres muy derechos, con una moralidad comprobada, y aquí también nosotros hay que resaltar la figura también del señor, por ejemplo, Aya, ¿no?, donde tenía una ideología primigenia. Pero sin embargo, en esa época, el gobierno actual nombró a muchos maestros sin título pedagógico, incluso con quinto año secundaria, y otros incluso en las zonas más alejadas que ni siquiera habían culminado sus estudios secundarios. Y hoy tenemos un grave problema. 250.000 maestros intitulados, un promedio, y así como muchos maestros actualmente, que pasan los 200.000 maestros que tienen el título bajo el brazo y sin embargo no tienen la oportunidad de trabajar en ninguna escuela. Esto es lo más lamentable. Porque más que una planificación educativa, aquí lo que existe es una desplanificación. Y el responsable, como vuelvo a repetir, es el Estado. Ellos son los responsables de organizar toda esta situación en materia educativa. Ahora último, seguramente los maestros me darán la razón, ha salido una nueva ley que ha sido emitida justamente en el Congreso, ¿no?, con esta prestación que hacen algunos malos congresistas, donde han dado una ley que profesionales de otras áreas, llámese ingenieros, sociólogos, llámese trabajadores sociales, llámese abogados, van a tener la oportunidad de trabajar en las instituciones educativas, dice la ley, en sus áreas afines. Y esto es importante que los padres de familia conozcan. Oiga, y no solamente la ley dice que los profesionales de otras áreas van a trabajar en el sistema educativo. Hay una cosa muy cierta, amigo Jofre. ¿Qué es lo que pasa? Que van a tener la oportunidad aquellos extranjeros, o sea, educadores extranjeros, van a tener la oportunidad de incorporarse a nuestro sistema educativo. O sea, no sería raro que un chileno esté dictando clases de historia del Perú en la institución educativa X aquí en la provincia de Barranca. Y es más, no sería raro que un abogado corrupto esté dando clases de formación ciudadana aquí en nuestra educación, aquí en cualquier institución educativa de nuestra patria. Eso es lo más lamentable, lo más denigrante para nosotros las personas que apostamos por un cambio de modelo en este país, que realmente se debe contrarrestar, amigo Jofre. Y eso nos causa mucha indignación, ¿no? Y es por eso que nosotros aquí aprovechamos este medio para llegar a los padres de familia. Bueno, lamentable lo que nos estás contando. Esto evidencia, pues, gracias a la información que nos estás dando, que no estamos avanzando, sino en todo caso retrocediendo en el tema de la educación a través de diferentes decretos que nos están imponiendo poco a poco, con mucha paciencia, con muy bien planificado, porque sabemos que el gobierno pues tiene toda una logística mediática para promocionar sus intenciones y disfrazarlas de buenas, ¿no? Mira, Eugenio, me escriben aquí al celular, me envían un mensaje el amigo Enrique Cifuentes, tú lo conoces. Tenemos un programa los fines de semana de 9 a 12 de la mañana, se llama Sin Censura. Es un programa variado, es un magazine donde tratamos varios temas, y justamente el tema planificado para este fin de semana es la calidad educativa, donde van a venir representantes de las universidades para conversar, para dialogar respecto a este tema. Y quisiéramos comprometer desde acá, desde ahora, tu presencia, que considero muy valiosa para compartir, tal vez debatir, discutir aportes sobre educación. Claro, es el tema justamente que refiere a este nivel superior, ¿no? Como es la educación universitaria. Y aprovechando este comentario también, amigo Jofre, para nuestros estudiantes universitarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el sistema superior, en las universidades? Oiga, ya no se vive los tiempos de antes, donde teníamos ocasiones de confrontar ideas en algunos debates, ¿no? Se hablaba de temas ideológicos, de temas educativos, de diferentes temas, lo que hoy no se hace. La educación en las universidades está llegando a un nivel de la secundaria mínimamente que ya no es lo mismo como eran antes. ¿Usted diría que los alumnos de las universidades, sobre todo de aquí de Barranca, tienen una actitud muy pasiva con respecto a... Así es. La participación? Efectivamente, ¿no? Como bien lo expresó también en una oportunidad un maestro, que a quien lo aprecio muchísimo, hablaba, por ejemplo, de los zombies humanos, ¿no? Donde ya la juventud era un tanto indiferente ante todos los males que venía ocurriendo en la sociedad, en la localidad, en el mismo sistema universitario. Por ejemplo, permítame agregar, amigo Jofre, en la educación superior ya no se hace investigación social, lo que decía hace un momento. No se hace investigación científica, uno por el bajo presupuesto y otro porque no hay ese interés de nuestros estudiantes. Hoy las universidades, que son los primeros en que deben producir cuadros jóvenes con carácter político, con capacidad de gestión, con capacidad para poder administrar instituciones, no lo hace, amigo Jofre. Es por eso que hoy los señores que están escuchando el programa se darán cuenta. Miren el Congreso, sesentones, setentones, cincuentones. Oiga, ¿dónde está la juventud? ¿Qué pasa con la juventud? Entonces, desde aquí aprovecho este medio para invocar a los jóvenes estudiantes. Seamos arquitectos y protagonistas de los destinos de nuestra localidad. Estemos muy al tanto de lo que ocurre en el país. No podemos permitir esta situación que se viene dando. Hay que renovar los cuadros políticos, que el Congreso pues sea renovada con elementos jóvenes y no con esa esa misma mafia que existe desde mucho tiempo. Oiga, esto viene ya en toda la vida de la República de nuestro país, cuando se inició con los criollos y hoy siguen pues con los burgueses, con eso, con estas personas que forman parte de nuestra plutocracia, ¿no? Plutocracia, ¿no es así? Me has hecho recordar a un artículo que he leído que nos enviaste a barranca.pe, que hablaba sobre el neoliberalismo, ¿no es así? Nos comentabas un poco acerca del neoliberalismo. Quisiera que compartas con los oyentes este término, ¿no? Plutocracia, neoliberalismo y cuáles son sus consecuencias a nivel nacional. Sí, amigo Geoffrey, gracias también por habernos cedido ese espacio. Saludo mucho la revista que vienes promoviendo. Es una de las revistas muy importante, que tiene un buen diseño, sobre todo muy interesante su contenido, porque abarca temas de salud, educación, de historia y sobre todo científico-tecnológico. Para mí fue algo muy novedoso cuando tocaste el tema, por ejemplo, de un científico que habías estado en el oscurantismo, ¿no? Oculto bajo las sombras, y eso ni siquiera lo tratan en las instituciones educativas. El caso de Nikola Tesla. Nikola Tesla, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra juventud necesita estar informada de esos temas. Y con una revista así como lo viene promoviendo, saludo esa iniciativa, muy importante, estás contribuyendo con la educación. Ahora, hablando del tema del neoliberalismo, ¿se puede relacionar con el tema jurídico? ¿Se puede relacionar con la política? ¿El neoliberalismo podemos relacionarlo incluso con el tema de la educación? Para que entiendan, el neoliberalismo es un mecanismo de dominación de las grandes potencias internacionales, americana principalmente, con la finalidad de que nosotros como peruanos no podamos desarrollarnos. No podamos desarrollar ni culturalmente ni científicamente. Y más aún, el neoliberalismo lo que genera en nuestros ciudadanos y en nuestra patria es una dependencia en todos los campos, como habíamos mencionado hace un momento. Y vamos a relacionarlo con el tema de la educación. Muy bien. ¿Qué promueve el neoliberalismo en el campo educativo? Uno, el desorden social. Ahí vemos las evidencias. Maestros sin títulos, 200.000 maestros sin oportunidad de trabajo. Un desorden social en el sentido que cualquier persona puede insertarse en el sistema educativo sin haber estudiado temas de psicología, sin haber estudiado estrategias metodológicas y más aún, libremente dar oportunidad a que los países extranjeros o ciudadanos extranjeros en el campo de la educación vengan y puedan dictar libremente. El neoliberalismo es eso. Una libertad, por no decir un libertinaje total, y que no nos permite mantenernos en una autonomía plena y que no nos mantiene el respeto a nuestra soberanía como país. También el neoliberalismo promueve leyes liberales, como es el caso de que cualquier persona puede construir su colegio. Porque estos colegios que se construyen, no es que uno esté en contra de la privatización de la educación, disculpe, no es que uno esté en contra de que las personas puedan hacer empresas educativas, pero se tiene que entender una cosa, de que la educación no es un servicio, es un derecho fundamental de las personas que están contempladas en la Constitución Política del Perú y por lo tanto es prioridad y compromiso nacional. Y no se puede permitir que la educación sea visto como un servicio, más como un fin mercantilista, porque a un dueño de un colegio privado no le interesa, y le puedo asegurar, salvo algunos, puedo asegurar que más le interesa cuánto va a recaudar en utilidades que verdaderamente velar en que los estudiantes reciban una buena formación y que sea importante para su vida. Aquí en Barranca tenemos muchas empresas educativas privadas, ¿no? Efectivamente. Y tocando el tema de las instituciones educativas privadas, toquemos el tema de la universidad. Hoy lo hacen difícil, por ejemplo, darle la autonomía, la independización a la UNASAM, cuando sin embargo en el Congreso dan carta libre, luz verde, para que se constituyan universidades privadas. Aquí en la provincia de Barranca tenemos instituciones educativas privadas, tanto en el nivel secundario, primario, inicial, y también se viene promoviendo las instituciones superiores con carácter privado. No quiero mencionar algunas, porque no quiero tocar el tema, ese tema, de una manera directa, ¿no? Pero ese es lo que promueve el neoliberalismo. Y otro, que al neoliberalismo no le importa la calidad educativa. Solamente, como vuelvo a repetir, les interesa que se constituya en fines mercantilistas y más no cautelar la calidad o la auténtica calidad de nuestra educación. Ese es el tema, amigo Jofre. Y bueno, seguiríamos hablando también de temas jurídicos que tienen que ver con el neoliberalismo, pero quiero abocarme en el tema de la educación, amigo Jofre. Está bien, amigo Eugenio. Estamos hablando con Eugenio Fernández, coordinador político de Partido Nacionalista Peruano y también docente, licenciado de Educación de Ciencias Sociales. Actualmente trabaja en la institución educativa Ventura Calamaqui. Bien, cambiando un poco de tema, ya entrando un poquito más a lo político, más que a lo, aunque son cosas intrínsecas, ¿no? Claro, política, sí. Educación, pero sin embargo vamos a tratar de verlo desde la perspectiva meramente política. Como partido político en la región, ¿qué actividades han realizado últimamente y qué tanto apoyo reciben de la población? Ya no veo marchas, ya no veo protestas. Recuerdo el año pasado, coincidentemente, estamos 27 de mayo. Coincidentemente, el año pasado, hace un año exactamente, ustedes hicieron una gran marcha con diferentes gremios, no solamente su partido político, sino diversos gremios se unieron a hacer una hoja de reclamos tremenda, un pliego de reclamos muy amplio, y toda la provincia los escuchó. Sí, amigo Jofre, y gracias más bien. Una vez más, en verdad, estoy muy agradecido, ¿no? Y nosotros los compatriotas que formamos la parte dirigencial, como es el compatriota Diógenes Espinosa, como es Pedro Montes, como es Martín, Antonio, jóvenes también que conforman el comité político del partido en la provincia de Barranca. Tocaste un tema muy importante. Coincidentemente, 27 de mayo salimos a las calles a protestar. Pero para esto formábamos parte, hasta ahora existe la Coordinadora Política Social en la provincia de Barranca, que no es un cascarón. Eso lo hacemos presente a todos nuestros amigos ciudadanos. ¿Qué es la Coordinadora Política? La Coordinadora Política Social se constituye por iniciativa del Partido Nacionalista Peruano de conformar una columna vertebral donde hemos coincidido muchas agrupaciones, algunas agrupaciones políticas y muchas organizaciones sociales. Llámese el Sindicato de los Enfermeros del Hospital de Barranca, llámese también el área de E-Salud de Barranca, y aquí nuestros saludos al amigo Padilla, también el sindicato de SEMAPA, nuestro amigo representado por nuestro amigo coronel, el señor José Coronel Angaspilco, los amigos de Construcción Civil, una masa muy muy unida, muy vinculada a la problemática de la provincia de Barranca, así como otros gremios, el Frente Amplio de Paramonga, por ejemplo, y así como otros gremios que hemos constituido la Coordinadora Política Social, generando un espacio para que se constituya en un ente reivindicativo, ¿no?, de los diversos sectores. Se ha hecho la invitación también al SUTEP, aunque el SUTEP plantea una posición que es, bueno, para nosotros ha sido también materia de análisis, pero bueno, respetamos la decisión que toma cada gremio, pero sí saludamos a todos ellos que se hicieron presentes. No hemos querido liderar esta coordinadora porque somos conscientes que son las fuerzas vivas quienes tienen que asumir la responsabilidad. Y ahí la presidencia lo tiene Construcción Civil y la vicepresidencia lo tiene pues la Asociación de Jubilados, que es representado por el señor Chilet, y a quien también desde acá expresamos nuestros saludos. Hemos participado no solamente el 27 de mayo, lo hicimos también el 8 de junio a raíz de la situación que se presentó en la selva peruana, como es el caso de Bagua, por ejemplo, donde perdieron la vida entre 26 y 28 compatriotas nuestros, entre policías, hermanos policías, y nuestros hermanos nativos realmente. Entonces, esa es nuestra participación. Y deberían aquí también estar presentes, pues, muchos de nuestros ciudadanos y sobre todo las autoridades, ¿no? Claro. Esta agrupación con fines de unir voces y de salir por las calles y hacerse escuchar, me pareció una iniciativa muy buena, ¿no? En su momento, o sea, porque la unión hace la fuerza, ahí está el mensaje. Separados, cada uno por su lado, de repente no tenían tanta contundencia, ¿no? Sin embargo, en esas fechas se vio, digamos, una organización muy bien planificada, muy bien planteada, su pliego de reclamos también, la prensa lo cubrió. ¿Y qué logros alcanzaron? Yo no sé qué logros alcanzaron, porque su pliego de reclamo aquí lo tengo, fue muy grande. ¿Y por qué me parece que ya no están funcionando como tal? Claro, un tanto la variación de esto es de que se presenta un panorama o una coyuntura electoral, ¿no? Obviamente, quienes conforman esta Coordinadora Política Social tienen diversas inclinaciones partidarias. Pero no es que hemos parado la guardia, ¿no? Nos mantenemos reuniéndonos, coordinando, planificando algunas acciones. Estamos inmersos dentro del tema de la universidad. Estuvimos también en su momento el tema de una un hospital regional para Barranca. Hemos estado lo recuerdo, de, claro. de esa pretendida privatización, de como es el caso de los servicios de agua y desagüe en la provincia de Barranca. Entonces, estamos muy pendientes de la problemática de manera activa, ¿no? No como algunos, que no quiero mencionar a alguien especial, pero el pueblo tiene que darse cuenta, ¿no? Hay aves de paso, me refiero a algunos movimientos independientes que aparecen como aves de paso, sin mucho compromiso con la problemática en la provincia, y lógicamente, ¿no? Terminan las elecciones, que es el 3 de octubre, y de ahí pues se irán a seguir hibernando, como se dice criollamente, ¿no, amigo Jofre? Entonces, nosotros pues estamos comprometidos. El Partido Nacionalista Peruano, representado por nuestros dirigentes que he mencionado, estamos comprometidos con la problemática de nuestra provincia, y lo estamos haciendo en perfil bajo, como le digo. No queremos mucho protagonismo. Estamos muy pendientes del problema de la UNASAN, a pesar que algunos no nos dan cobertura, a pesar que incluso algunos diarios locales nos han tildado de mentirosos, de hacer desorden, etcétera. Pero ahí estamos trabajando, y desde aquí también nosotros como miembro del Partido Nacionalista queremos expresar nuestro saludo público al señor Cecilio Tapia, un hombre que a su avanzada edad ha dado un gran ejemplo de lucha y perseverancia que todos los jóvenes de la provincia de Barranca deberían imitar y mejorarlo, si es posible. Claro, estamos hablando de Cecilio Tapia, el presidente de la Comisión de Gestión de la... para la autonomía de la universidad. De la universidad, que ya, como tú lo acabas de mencionar, es una persona de avanzada edad, pero con un entusiasmo juvenil muy activo, muy con mucha fuerza. Tú puedes sentir, yo fui a su casa, pude sentir ese entusiasmo que él emana cuando saca los documentos y te enseña y te cuenta las historias y todo bien documentado, o sea, discúlpeme, amigo Jofre, es un trabajo titánico. Es un trabajo que no lo hace cualquiera, ¿no? Y aquí es justamente hay que honrar a esta persona. Yo creo que la autoridad local, amigo Jofre, debería darle un reconocimiento y no estar haciendo paralelismo como ya ha ocurrido, ¿no? Exacto, o sea, ahí es donde debemos de alguna manera reconocer, resaltar por los medios de comunicación, mediante las autoridades, el trabajo, el ahínco, digamos, inagotable, ¿no? De este señor que aporta, a pesar de no ser barranquino. Pero él dice, ¿no? Mis hijos y mis nietos son barranquinos. Entonces, mal haría yo en morirme sin hacer nada por ellos. Esa es una frase que me encantó, ¿no? Entonces, ¿por qué no resaltarlo? ¿Por qué no elogiarlo? Pero, lamentablemente, se hace todo lo contrario. Todo lo contrario. No simplemente, no se le menciona, sino, digamos, de alguna manera, uno es mezquino, ¿no? Con todos sus logros o todo su esfuerzo que viene realizando para la Universidad de Barranca. Sí, amigo Jofre, y también agregar a esto, y que el pueblo de Barranca conozca, el Partido Nacionalista Peruano. Hemos coordinado con nuestra vocera, como es la señora Marisol, compatriota nuestra Marisol Espinosa, así como nos hemos comprometido a que salga el dictamen de la Comisión de Educación, que viene siendo representado por nuestro compatriota Huerne Cabrera, así asumimos el compromiso de dar nuestro voto unánime. Que el pueblo de Barranca lo sepa, dar nuestro voto unánime para conseguir nuestra independencia de nuestra Casa Superior de Estudio como es la UNASAN. Queda ese compromiso, ya lo hemos asumido, hemos hecho las coordinaciones y lo hacemos público para que el pueblo de Barranca sea consciente. Porque no vaya a ser que algunos malos congresistas se estén absteniendo y otros se estén votando en contra. Hemos dicho, como Partido Nacionalista, nuestra prioridad es la educación. Y por lo tal, lo vamos a demostrar el día que se tenga que tratar este tema en el Pleno del Congreso. Muchas gracias, Eugenio. Tu presencia muy valiosísima en el programa. Ya pasamos las 9 de la mañana, tenemos apenas media hora para continuar, para desarrollar los temas que había mencionado. Muy interesante la conversación, los temas que trae esa colisión, educación, política, participación ciudadana, los jóvenes de la universidad, la calidad. Y quisiera comprometerte, no me contestaste, si el sábado estarías con nosotros para el programa Sin Límites con Enrique Cifuentes y tocar este tema de la calidad educativa de las universidades. Sí, más bien agradecerte, ¿no? Si hay la oportunidad de poder salir al aire para la información, para nuestros públicos, nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos, muchas gracias. Bueno, ahí estaremos para seguir dando más opiniones y dando a conocer nuestra línea programática como partido. Y de lado también puedes aprovechar este espacio para invocar a todas las madres de familia, a los mototaxistas, a los amigos estudiantes, a los profesionales. El Partido Nacionalista Peruano se viene reuniendo los días viernes a partir de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, a partir de las 8, todos los días viernes, y no hemos parado incansablemente desde el año 2006 que nos fundamos como partido en la provincia de Barranca. Y además, dejar algo muy claro: el logo de nuestro partido es la O y no es otro símbolo como algunos pretenden confundir en la población. Nuestro logo es la O, y en esta coyuntura electoral no vamos a participar con nuestro símbolo. Esto para que esté informado. Muchos ciudadanos nos preguntan... En la coyuntura política local. Electoral, sí. Electoral. Muchos ciudadanos nos preguntan, profesor Fernández, ¿quién va a ser su candidato del Partido Nacionalista, ¿no? Entonces, desde aquí damos respuesta de manera pública que no vamos a participar con nuestro logo, que es la O. ¿Pero eso, brindarán algún apoyo, algún candidato tal vez? Efectivamente, eso ya será materia, pues, quizás en otro momento, para conversar muy ampliamente sobre el tema, que hay mucho que comentar también, amigo Jeffrey. Más bien, muchas gracias. Y bueno, me despido, pues, dando los buenos días a todos los amigos oyentes que te escuchan aquí en tu programa. Y también agradecerte a ti, amigo Jeffrey. Muchas gracias. Estaremos en todo caso el día sábado. Muchas gracias, profesor Fernández. Bien, amigos, hemos estado con Eugenio Fernández, coordinador del Partido Nacionalista Peruano de aquí de Barranca y docente del Colegio Ventura Calamaqui. Vamos a una pequeña tanda comercial y ya regresamos con más información de su interés. AZ. AZ. Movimiento Independiente Regional Padín. Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez. A la Alcaldía de Barranca. Gobernando con el pueblo. Marca Padín 2010. Este 3 de octubre. Marca Padín 2010. Juntos sí podemos. Pablo Rodríguez. Alcalde Provincial. Miguel Ángel Mufarech. Presidente Regional. Por el progreso, desarrollo y bienestar de la región Lima. Marca Padín 2010. Marca Padín 2010. Este fue un aviso político contratado. AZ Radio, sin límite, 96.9. Si aún no terminas su secundaria, esto es para ti. Colegio no escolarizado, San Bartolomé. Estudia acelerado tu secundaria y tengo una carrera técnica. Estudiando sábados y domingos, o tres veces por semana. Y obtén tu certificado y título a nombre del Ministerio de Educación. Porque siempre somos los primeros y tú nos conoces. Seguimos innovando. Ahora, conectados a la red Wi-Fi. Biblioteca virtual. Laboratorio de cómputo conectado a Internet. Sala de proyección 3D. Aulas virtuales. Además, clases de inglés, computación y francés. San Bartolomé te da más. Carreras técnicas de computación, cosmetología, estética y belleza, diseño de modas y alta costura. Matrícula de ya. Girón Olaya 112. Teléfono 235-5799. Barranca. Colegio no escolarizado San Bartolomé. Tu potencial es nuestra pasión. Pasión de ganadores. AZ Radio 96.9. Ferretería Rivera Hermanos, de John Rivera Hidalgo. Venta de artículos de ferretería en general a los más bajos precios. Tubos, accesorios de PVC, soldadura, mallas metálicas y repuestos para refrigeradoras. Ferretería Rivera Hermanos, distribuidora de pinturas de las marcas CPP, Vencedor, Tecno, Paracas, Anexa y American Color. Además, imprimantes y disolventes. Ferretería Rivera Hermanos, visítenos en Girón Arequipa, número 273, Barranca. Teléfono 772-1054, Nextel 103 asterisco 4131. Atención todos los días, inclusive domingos y feriados. Ferretería Rivera Hermanos, más que una ferretería. AZ Radio, sin límite.

Nos queda corto el tiempo y apenas 5 minutos para poder desarrollar los otros temas que teníamos para el día de hoy. Sin embargo, de manera muy rápida, les hablaremos, les comentaremos acerca de esta nota de prensa que nos llega del municipio, que nos informa acerca de la clausura de los locales que servían como centros de prostitución de gays. Clausuran chinganas en Barranca, dice la nota de prensa. La Municipalidad Provincial de Barranca, en su afán de erradicar las cantinas clandestinas que no cuentan con licencia de funcionamiento, esto es extraño, reiterativo, no sé, dice erradicar las cantinas clandestinas que no cuentan con licencia de funcionamiento. Tal vez haya cantinas clandestinas que sí cuenten con licencia de funcionamiento, pero en fin, así está redactado. Realizó el día de ayer operativos de clausura de estos locales. Los vecinos, cansados de la inseguridad que generan estas chinganas, aplaudieron el cierre de los locales que generan inseguridad de los vecinos. Las autoridades ediles clausuraron una cantina ubicada a media cuadra de la Plaza de Armas, altura del paradero de las combis Azupe, y la otra ubicada en Pasaje La Verde. El equipo de Ejecutoría Coactiva y de Gerencia de Servicios Públicos del municipio, acompañados con la Policía Nacional, procedieron a colocar los avisos de clausura. Por otro lado, se procedió también al cierre del Hotel Colón, ubicado en pleno centro de la ciudad, establecimiento que no contaba con certificación de defensa civil. Esto es muy importante. Han cerrado el Hotel Colón porque no contaba con la certificación de defensa civil. Habría que ver cuántos otros no cuentan con esta certificación, ¿no es así? Es preocupación del alcalde Rómulo Guillén, dice en la nota de prensa, siempre propagandista, velar por la ciudad, una ciudad segura, sin antros de perdición que generen delincuencia, por la que ha dispuesto constantes intervenciones y clausura de estos locales, con el único fin de tener una ciudad libre de violencia, pandillajes, alcoholismo, dijeron los funcionarios municipales. ¿Qué les parece? Si bien es cierto, tampoco podemos ser mezquinos en reconocer este tipo de, digamos, intervenciones que hace el municipio a través de sugerencias que benefician a la localidad, ya que de alguna manera pues estos antros, como dice la nota de prensa, perjudican el bienestar de la población, tanto en el ambiente de salud, en el pudor también, porque veíamos en la esquina, en aquella famosa esquina cerca al Hotel Colón, donde los gays con una ropa demasiado corta, aviste paciencia de todo el mundo, de la misma policía, ojo, y de hace tiempo ejercen ahí pues su trabajo de prostitución. Y por fin se hizo algo, ¿no? Por fin. Esperemos que eso de aquí continúe así, porque no vaya a ocurrir como otras chinganas que han cerrado y que hoy día veo abiertas y continúan en la misma precariedad de siempre. A veces se hace un trabajo momentáneo, de repente solamente para la foto, y luego las cosas y la peste continúa. Estaremos atentos y aquí seguiremos informando al respecto. Tenemos otro tema también de qué hablar. Nos llegó una publicación de ASPEC, que es la Asociación de Consumidores Nacional del Perú, que nos enviaron la revista Consumo Respeto. Tenemos aquí Consumo Respeto con sus titulares. Hablan acerca del test comparativo de celulares. ASPEC y Euroconsumer, dice, realizaron pruebas comparativas de calidad de los aparatos telefónicos celulares. Ha habido una comparación de los diversos aparatos. Aquí vemos en la foto principal un aparato parecido al iPod, pero no lleva ninguna marca. Han hecho diferentes test comparativos, así que a los interesados en estas tecnologías y los interesados en ver los resultados de esta comparación pueden entrar a la página web de ASPEC, que es aspec.org.pe. También lo colgaremos, haremos un link en nuestro portal barranca.pe hoy día. Otros titulares que trae esta interesante revista es zapatos de seguridad. ¿Lo serán realmente? Bueno, habla acerca de los zapatos de seguridad, si es que tan seguros son o no. También habla sobre los 50 años de Consumer International. También es una entidad dedicada a velar por los intereses de los consumidores. La verdad sobre los blanqueadores dentales, aquí hay una foto de Listerine, ¿no? Whitening, dice en inglés. La verdad sobre los blanqueadores dentales. Después, niegan dar de baja servicio de Speedy. Niegan dar de baja servicio de Speedy solo cuando usaría. Dice que Aspec ha hecho un reclamo tremendo, y pero Speedy se niega a dar de baja este servicio. Habría que ver el informe completo. Blanqueadores dentales lo serán realmente. Hay productos que no cumplen, dice, con su correcto etiquetado. Muchos productos no informan con veracidad a los consumidores, etcétera, etcétera. También habla sobre el código de consumo. Hay un código nuevo de consumo que está causando mucha polémica y que aquí se va a resumir, o se va a ampliar, mejor dicho, este informe con la intervención de especialistas en el tema. Así que ya saben, la revista Consumo Respeto está ya lista para todos ustedes. Hoy día no vino nuestro controlador de las computadoras, así que estamos tratando de hacer algunas peripecias también en el estudio. No conocemos bien el programa con el que se maneja la radio. Estamos haciendo lo que podemos. Y para terminar, amigos, ya les había comentado a un principio que hablaríamos acerca del camal, ¿no? El tema del camal es muy amplio. Se trata del faenamiento que se hace en el camal, que está fuera de las normas establecidas por SENASA, que es la entidad que en este caso reguladora de la Secretaría de la Licencia y hacer las inspecciones necesarias para que el funcionamiento del camal esté en orden. Ya que del camal se alimenta la carne que come toda la población, la carne y que llega a los mercados, que tenemos los restaurantes o nuestros hogares. Aquí tengo un diagrama de flujo de desfaenamiento, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a seguir desde que llega el animal al camal hasta que, bueno, sale hacia su venta? Y hemos comprobado con nuestra propia presencia, no porque alguien nos haya dicho, que muchos de estos pasos están normados, o sea que obligatoriamente se tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que la calidad de carne que llega a nuestras mesas sea de alta calidad, o sea, sea una carne real, no una carcasa, porque hay una diferencia entre carne y carcasa. Como decía, el tema es muy amplio y prometemos mañana desarrollarlo, ya se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias al diputado de hoy, que fue Eugenio Fernández, que está hablando sobre educación y política. Conmigo se va hasta el día de mañana, que pasen un buen día. Le dejo la sintonía de AZ Radio con muy buena música. Hasta mañana. AZ Radio 96.